Bueno, buenos días. Yo me llamo María Choquehuala, que es la comunidad de Chazay. Bueno, contenta con lo que se está logrando. Están todos unidos aquí, la comunidad, toda la familia. Y ojalá sigamos logrando más, que no haya, que trabajemos todos unidos, que no haya, como dijera yo, con otras personas que andan por ahí siendo conflicto. Ojalá que no pase nada, para seguir más adelante.